Muy buenas, somos los chicos del maíz y queremos mandar un fuerte saludo revolucionario a Strawberry Fields. ¡No me toques los borbones! Buenas noches, comienza Strawberry Fields en vuestra radio comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y por delante nos quedan 60 minutos repasando y recordando y descubriendo a Escape. Mi apellido Borbón, no me toques los borbones. Un saludo para todos los que nos escucháis ahora mismo en directo a través del dial de Onda Polígono en el 107.3 de la FM o en la web en ondapoligono.org. En especial a un oyente que nos ha pedido que le dediquemos esta canción, así que va para ti, Ernesto. Ernesto, para ti este Jaque al Rey, Escape. La gran empresa me adorará por mis servicios, todos a bailar. ¡Jaque al Rey! Además de repasar y descubrir lo nuevo de Escape, también estará con nosotros Álvaro Kelsen sobre las 11:15 de la noche con su sección 1 más 1. Hay mucho que hablar ahí de la Copa del Rey de básquet. Comienza Strawberry Fields. Del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. Este Jaque al Rey es la canción con la que presentaban su nuevo trabajo Game Over, que vio la luz el pasado mes de octubre de 2018. Gracias al dictador, por la gracia de Dios, soy una institución. Gracias. Escape nació en el barrio de Vallecas en 1994 y actualmente está formado por Pulpul a la voz y a la guitarra, Josemi a la guitarra, Julitros al bajo, Cogote al teclado, Luismi e Iván Huevo a la batería, Chiquitín a la trompeta, Gary al trombón y Juanan Rivas al violín y también a la trompeta. Ahora nos vamos, después de este último trabajo, al primero de todos, hasta 1995, donde encontramos este tema, Chupones, en su álbum debut homónimo, Escape. Lo mío es trincar. Aquí huele a dinero y es todo pa' mí. Soy el director de la Guardia Civil. Hola, buenos días, mi nombre es Mariano Rubio. Desde jovencito ya empecé con mis estudios de cómo robarle al proletariado. Lo siento, amigo mío, te voy a dejar pelao. ¿Qué chupones? ¿Qué chupones? ¡Qué chupón!

soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, ¿qué tal, Gonzalo? Bien, bien, aquí divirtiéndonos con el escape. Sí. En fin, bueno, que vaya semana, bueno, fin de semana baloncestístico donde los haya. Por un lado, un All-Star un poco, para mí, desdibujado. Sobre todo. Pero al final estuvo Doncic o no estuvo Doncic. No. El invitado al final fue Nowitzki y yo creo que también merecido como homenaje, ¿no? Pues sí, porque ya está en sus últimos minutos como jugador y creo que también una leyenda, yo creo que también es muy merecido. Sí, falló un poco en el concurso de triples, que sí que lo pude seguir. Y bueno, falló, hombre, metió sus 15, 16 puntos, pero no fue suficiente. Que la verdad es que el concurso de triples sí que tuvo cierto nivel. El de mates, bastante decepcionante, salvo un par de destelladas. Que hombre, entre tanto mate alguno, bueno, tenía que haber. Pero vamos, a mí me decepcionó mucho, la verdad. Es verdad que está todo inventado, pero hay veces que se... Bueno, pues quizás eso, que lo que falte, ¿no? Un toque de originalidad, claro. Una vuelta de tuerca a esto, no sé. Pero bueno. Porque lo de saltar gente es que lo vemos año tras año, que sí, que está muy bien. Que... Sí, saltar gente, saltar furgonetas, saltar la moto. Sí, sí, no, saltar desde el tiro libre, pero no sé, a ver si alguien es capaz de saltar desde el triple o yo qué sé. En fin. Bueno, y vamos a lo que vamos, que es a la Copa del Rey, que por supuesto hemos hecho un plus absoluto en nuestros pronósticos. Suele ser habitual. Sí, lo normal de Strawberry, pues sí, nos guiamos por el corazón más que por la cabeza. Y ni Juventud ni Estudiantes pudieron estar ahí, de hecho, pues ambos fueron, bueno, derrotados claramente, ¿no? Por el Real Madrid, un Real Madrid que hasta un nivel, pues como el equipazo que tiene, ¿no? Sí, ahora hay que decir que el Juventud consiguió clasificar en el primer partido, derrotando, pues, no de manera sorpresiva, porque yo creo que está demostrando últimamente, pues eso, que tiene un equipazo, ¿no? Pero, y un, bueno, un Laprovittola MVP, que vamos, sí, qué jugón. Absoluto. 40 puntos, récord de valoración de la Copa, es un jugador más valorado. Sí. Y luego, bueno, sí, luego ya el Madrid, pues como apisonadora, desde luego como apisonadora total contra Estudiantes y luego también contra el Juventud, pues se plantó arrasando en la final. Sí. El Barça le costó un poquito más porque el partido de Tenerife al final se le complicó un poquito. Uh-huh. No sé si viste una jugada. Había una cosa que me pareció curiosa que fue la. Pues cuando el Tenerife se puso a 4 o a 5 y quedaba un minuto y medio, pero se había conseguido remontar también 10 puntos en el último cuarto y le pitaron una falta, no me acuerdo de qué defensor, que es verdad que yo creo que era muy justa y probablemente no era, y el entrenador y la reta se puso las rodillas con las manos como si estuviera tiró la copa, sí. En su zona técnica y como la propia palabra indica, pues se llevó una técnica. Sí, pero hoy escuchaba a un entrenador decir que muchos entrenadores se ponen de rodillas en su zona técnica y que realmente él ni dijo nada, ni insultó, pero solo la postura que tuvo, que era muy llamativa, lo llevó al árbitro a pintar una técnica. Hombre, nunca lo he visto. No es que se pusiera de rodillas en el suelo a observar, ¿no? O sea, se llevó las manos a la cabeza también. Pero se llevó las manos como si repara, con las manos a la boca juntas, como si estuviera pidiendo perdón o rezando. Eso es lo que hizo. En fin, pero resultó cuanto menos curioso. En ese momento en el que, ya te digo, iban perdiendo de 4, te había faltado más de un minuto y habían remontado. Pues, hombre, Vidorreta se lo podía haber ahorrado, ¿no? O sea, haber pensado un poco en la situación, pero bueno, oye, que todos somos de sangre caliente y pasa, ¿no? Y es verdad que no dijo nada, pero digamos que... Luego hay otros entrenadores que se meten en la mitad de la cancha y no les pican técnica, eso también hay que decirlo. Bueno, yo no sé en ese punto si es más objeto de técnica el ponerse de rodillas con las manos en oración o el meterse en mitad de la cancha dando voces. Dando voces, sí, como los dos de la final, sin ir más lejos. Maestro Pesic, que es un maestro en todos los sentidos, pero vamos, sí. Que no se calla hasta y qué decir de Lasso. Es un maestro hasta en eso, para salir a mitad de la cancha. De verdad, qué grande Pesic, me encanta, ¿eh? Es entrenador. Tú no sé si lo has visto en la Copa cómo ha estado vacilando a Lucio Angulo en todos los partidos. Sí, sí, he podido ver alguno y la verdad es que es un crack. Lucio, no sé qué dice, pero otra vez tú aquí preguntándome, ya hemos hecho muchas entrevistas, Lucio, es que de verdad, bueno, y... ¿Y qué crees que va a pasar? Bueno, tú, lo que tú, tu equipo quieres que gane o de qué hablamos, ¿no? En fin, sí, sí, que vamos con la final, con ese partidazo, bueno, porque... sinceramente, partidazo, yo, o sea... disfruté como un enano, los que además sí. Yo creo que... Y defensas, tenemos... por fin defensas en sí, contra el Madrid, sí, interesantes. Defensas interesantes, defensas del Madrid, muy interesantes, el tercer cuarto defensivo del Madrid fue espectacular. Campazo, impresionante defendiendo Campazo, también, aparte de los jugadores. Acompañándole Rudy, acompañándole... Bueno, si es que Taylor, otro pedazo de jugador defensor. Taylor, todos, la verdad, impresionante. Y no decir nada a Gabriel Deck, que ahogó y desquició a nuestro tirador. Y en el partido de Estudiantes a Gentile. Sí. Gentile, eso. Completamente. Vamos. Con la sombra de lo que un jugador que todos esperábamos ver. Sí, sí, sí. Pues bueno, eso. La verdad es que fue impresionante, fue un partido hasta que yo lo disfruté un poco, pues eso, un poco neutral, sobre todo en este caso, además como espectador neutral, aunque nos dé rabia, nos gusta lo visto, pero hasta el tema polémico pues le aportó un poco, un punto más, ¿no? De, bueno, de emoción al partido. O sea, polémico que se metieron de lleno porque les dio la gana a los árbitros, porque, a ver, es imposible... Primero, vamos, por la gente, yo creo que ya la gente lo ha visto en las noticias, lo ha visto en todos los lados, pero vamos a ser realistas, o sea, es imposible que los tres árbitros no vean el golpazo que... Es imposible que no vean, o sea, yo cuando lo estaba viendo, y además lo estaba viendo en una pantalla que no tiene más que un palmo... Además es que por abajo, le empuja por la espalda y por arriba en la cabeza, es decir, no, desde un ángulo u otro, ves una falta u otra. La mano, pues es que además es tan claro como que, insisto, yo lo estaba viendo en una pantalla que tiene un palmo, de pie... Y otras cosas. Y cuando veo que, bueno, quedan, para si tomas los ojos, quedaban menos de 10 segundos. 5 segundos, por ahí. 5 segundos. Solo, ganando a meter una canasta que ganando ya de 2, pues prácticamente cerraba el partido. Pero. Y de repente, desde la pantalla de Teo Metro Mono, se ve claramente cómo yo aprecié directamente el empujón. Sabí cómo le empujaba. Exacto. Y yo estaba esperando si iban a pitar antideportiva. Hombre, lo suyo. En el momento que hubieran pitado la falta, sí que hubiera habido una revisión seguro. Para ver y hubiera sido antideportiva, porque es que son dos, claramente. No es una, es un empujón saltando, que ya es un panotazo en la cabeza. Pero golpazo que se llevan también. Entonces, cuando veo, o sea, de estas situaciones que me quedé parado diciendo, no puede ser que no lo hayan pitado, o sea, algo falla, la van a pitar en algún momento. No, no. Y no solo no la pitaron, yo creo que, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo que llevo tiempo viendo baloncesto, creo que los árbitros en España, porque yo no me creo. Que esto sea que esquivan a favor o en contra predeterminado de nadie. Pero los árbitros en España tienen una manía, muchos, que es que los últimos, en los partidos, sobre todo igualados, los últimos 15, 10, 8 segundos no se pita. No se pita, o sea, oye, da igual, todo vale, ¿no? Todo vale. Eso es como, venga, que pasen los segundos que se acabe ya, porque ya que quiero pitar algo, eso es, que se acabe. Entonces, ¿para qué voy a pitar? Venga, así que yo creo que no fueron conscientes en no pitar esa falta que todavía daba tiempo a lo que pasó. Sí. Es que le cogió el balón y la que le venía encima. Y encima pitó la falta. Que el que pitó falta, estoy seguro que los otros dos le miraron como diciendo, ¿qué cojones has pitado? Sí. O sea, oye, si fijas, que es falta, ¿no? ¿O no? Yo creo que pues puede ser. Sí, hombre, no era tan clara como la de... Hombre, es que comparada con la anterior... Con la de Anthony Randolph. Pero era falta, pero, oye, sí, se puede pitar. El brazo por detrás, se puede pitar, efectivamente. Pero claro, ¿qué suponía eso? Suponía no solo que empataba, sino que al pitar la falta se ponía por delante después de la falta tan clamorosa que estoy seguro que ellos mismos no sabían ni por qué no la habían pitado. Pero claro, ya no la podían pitar. Sí, sí. Total, que nos plantamos en la última jugada y yo creo que ahí dijeron, mira, vamos a coger una toma que no se vea bien y decimos que yo ganaste para ver si la habíamos metido. Bueno, sí, creo que la han liado. Sí, digamos que es verdad que muchos aficionados hablaban de la ley de la compensación. Es decir, pues una cagada la arreglamos con otra más grande, ¿no? Porque las cosas como son, sí, es verdad que Anthony Randolph toca el tablero, pero también es cierto que el balón ya no va al aro, que ya sale despedido del aro y que por tanto no hay opciones de canasta. Ya está. Cuando Anthony Randolph toca el tablero, Tomic ya ha tirado. Y el balón ha tocado el aro y ha salido rebotado, con lo cual es que no es ni un tapón, es un rebote, claro. Lo que coge Antonio. Oye, para las dudas y es verdad que toca el tablero, pero lo toca después de que toque el aro. Sí, ¿no? Y además que eso, que la norma lo que dice, básicamente, es que si tocas el tablero cuando el balón puede entrar a canasta, puedes generar una vibración que evite que entre. Eso es. Pero Y pone entonces se va ese arriba caso la de, canasta. exacto, de cuando va hacia la canasta, cuando tiene posibilidad de que entre. Ese balón no tiene ninguna Pero en este posibilidad caso era que y estaba lo ya vieron. rebotado. Y lo vieron en la televisión igual que lo vimos todos. La cuestión es, dijeron, como la hemos jodido tanto en la anterior, no, el Barça hubiera ganado, pues le tenemos que dar la victoria de alguna manera, ¿no? O sea, yo realmente creo que pensaron así, en esa lógica, ¿eh? Sí, yo creo que después de lo que pasó con la falta no pitada, siendo conscientes que era muy clara, después de ver lo de la canasta de carro con adicional que le daba la victoria después de la anterior jugada, estaban tan ofuscados mentalmente que la salida que encontraron fue decir: vamos a jugar canasta, pero vamos, que La liamos ya, en para. cualquier caso ya sabía que la habían liado. Sí. Porque lógicamente el Barça hubiera contado una, como es lógico, igual que ahora la está contando el Madrid. Lo que pasa es que el Madrid se olvida de la anterior jugada, Claro, ¿no? ahí está, ahí está. El Barça la hubiera montado si no hubiera pasado lo que pasó, si le hubieran dado la canasta como no válida. No lo hubieran montado por eso, lo hubieran montado por la falta. Claro, porque claro. ellos mismos saben que esa canasta no debió subir. No, porque además Pero es que no es falta, es faltón. El Madrid se remite también al año pasado, que fue la falta sobre Taylor de Clavel, que efectivamente yo creo que fue falta, pero eso sí que fue un error, pues eso, del típico arbitraje español, que en los últimos segundos no se No pita. pita. Es que no se pita ni lo de ayer, que es descarado, o sea, un Sí. empujón y que te muere en la cabeza. Sí. Que si no se pita eso, pues Madre bueno, mía. ¿cómo vas a pitar la de Taylor? Yo creo que sería un buen ejemplo de lo que es una falta antideportiva, o sea, como para instruir en los colegios de arbitraje. Claro. Eso, mira, queremos que el jugador sabe que se acaba la final para ellos, intenta de cualquier manera que no me sea canasta. Lo consigue, pero es que a mano no se da falta. Sí. En fin, bueno. Esto fue tremendo. Yo, la verdad, Sí. que disfruté, pero esto este final empañó un poco, ¿no? Al menos el espectáculo, más que nada baloncestístico. Oye, Luego periodístico, no, ha dado mucho juego y sigue dando. sí, ahí está la gente hablando de baloncesto, pero vamos, no sé si en este sentido es positivo. Que te quería decir que No. luego no nos podemos olvidar que se nos está yendo un poco el tiempo, pues el nombre, ¿no? También del partido, como fue Tomás Hertel, que fue el que hizo esa remontada o lideró la remontada del Barcelona, Es que hay y que que es el decir primer que jugador en la historia que revalida MVP en sí, el 2 años título es más. consecutivos. Y es que la salida del último cuarto, claro, o sea, totalmente guiada por él, en un minuto y pico, hicieron un parcial casi de 12-0, o sea, Sí. fue impresionante. Y luego cómo consiguió, pues, llevar el mando, desquiciar al Madrid, fue un Oye, jugadorazo. no, y otra cosa que te contar, y un Claver a un nivel que no se le ha Sí, visto que desde hace, yo no lo no se ha recuerdo desde la visto. época de Valencia Básquet, al que les hemos visto en esta copa, ¿no? Con mucha Sí, creo confianza, que no sé. eso es. Sí, con confianza y bastante seguridad. Quizá en su época en Rusia también tuvo alguna temporada así, o con Sí. más, pero es verdad que llevamos los años que no. Y bueno, me alegro porque yo creo que es un jugador todavía muy aprovechable. Por cierto, solo ya para acabar, lo de la pataleta de Florentino, y la verdad es que a algunos nos da un poco de risa. Sí. Ha dicho, ¿sabes lo que ha dicho, no? No, no, no, no. Del Florentino no, No, eso me lo he perdido. que si no despiden a los tres árbitros, si no reconoce la ACB que tenía que haber ganado el Madrid, se va de la ACB. Y que va a hacer una consulta con los socios para que lo decidan ellos, porque esto es muy grave. Pero como Algún, que al, o sea, se va, una dice cosa es que que se va. reconozcan los errores y otra cosa es decir que hubieran ganado, porque si No, reconocen no, los errores, no, hubieran no. Y perdido. básicamente que despiden a los. O sea, que. Bueno, pues eso, y demuestra qué actitud tiene ante el arbitraje. Es decir, evidentemente la han cometido un error muy grave. Deberían empezar por reconocer el primer error también, pero que Sí. eso no se dan cuenta. Y segundo, es quién es un club para decir si tiene que despedir o que no arbitre más nadie, por mucho que lo hayan hecho mal, ¿no? Es un En fin, club, no es sí. ni la dirección de la CB ni de la Federación Española. Y quiero en esto solamente dar un aplauso Sí. al. Creo que es un madridista, además, bastante conocido, como él no lo sabe, que ha dicho que para él lo peor de lo de ayer es lo de hoy. Es decir, las declaraciones o Frente. las afirmaciones de este tipo. Y yo hablé Pues por él sí. porque yo estoy de acuerdo. Pues totalmente, nos vamos a eso. Que ya el próximo lunes, me imagino que aquí en directo de nuevo estaremos y ya veremos cómo sigue la ACB, que retoma. Ah, no, no hay ACB. No, Tenemos. está lo de las ventanas. Tenemos Sí, ventana ventanas. FIBA. Bueno, aprovecharemos también para ver el punto de estas selecciones B o C,

Si queréis conseguir sus trabajos o estar pendientes de su actividad, de sus próximos conciertos, podéis entrar en su web ska-p.com, ska-p.com, o en su Facebook Escape Oficial, que se llama así, en Facebook lo buscáis, Escape Oficial, o en Twitter o Instagram, arroba Escape Oficial, todo junto. Ahora sí, es el momento de dejar atrás el vals del obrero para irnos hasta el año 1998, al álbum Eurosis, donde encontramos este simpático holgazán. We'll be right back.